No tengo coche, ni tengo plata, ando arruinado y a pata. Soy más que feo, gordo y panzón, con oreja grande y zarpado en el bidón. Palmas arriba, palmas arriba, que llegó el tío Lucas. Thank you.